and an educated man is all your Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running, ready to go. If I can make you smile, I will raise my glass, and if you don't like it, barely you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock. Es la hora de escuchar esto rock. ¡Vamos, Paco! Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World. Una semana más y una menos emitiendo de Guadalajara Ciudad, de Estudio Fernando Bolán, de Radio Arrebato para Salto Mata, Radio Rock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Bueno, venga, vamos a empezar con el Barón Rojo, que muy bien, que tiene su sitio y hacía mucho tiempo que no... Yo no sé si siquiera si han sonado. Bueno, tras la salida de Koz, con mosqueos con tanto con la compañía como con el resto de componentes de Koz, tanto creativos como por diferencias, en fin, yo creo que también personales, sobre todo con Márquez, el bajista, los hermanos de Castro se piran porque la deriva del grupo iba hacia el pop. Y bueno, yo creo que los hermanos de Castro son como los hermanos Young, cazurros como yo solos y con las ideas muy claras, ¿no? Dijeron, por aquí no. Ahí os quedáis. Se piraron. Había movida con la compañía CBS, no sé si tenían todavía contrato o no. CBS había apostado por Koz, pero para que fuesen un grupo que, bueno, yo creo, no sé si llegaron a ser número uno en los 40 con Más Sexy o alguna de estas. Muñequito, ponte tacón. No sé. Pero vamos, sí sonaron en las radiofórmulas. Y bueno, querían que hubiese sido un grupo, a lo mejor el estilo Tequila, por poner una comparación. Los hermanos de Castro se van y contactan con un bajista que había tocado incluso en los módulos, cantautor en solitario, que era Sherpa, con un batería uruguayo, una máquina de aporrear. De precisión. Pero sí, un metrónomo, fantástico batería. y con un quinto miembro que era Carolina Cortés, que era la mujer de Serpa. A las letras. A la que le debemos esas fantásticas letras. Sí, señor. La diferencia posiblemente entre Barón Rojo y el resto de grupos, aparte de que musicalmente estaban, yo creo que años luz de los demás, por calidad, es que las letras, no eran las típicas dominantes en el género por entonces. Iban un paso más adelante. Y a todo eso se debe a Carolina, que también hizo la traducción al inglés en el volumen brutal. En este disco ya podemos observar pues las distintas líneas que siguen sus letras, pero desde el primer momento. Riffs impetuosos, una base rítmica arrolladora y lo que digo, con la mejor añadida de la voz de Serpa. Lo normal, no sé si hay algún tema más, pero lo normal es que si los hermanos de Castro componían, los hermanos de Castro cantaban, y al revés, si componía Serpa. Cada uno sus canciones. Sí, pero en esta, sin embargo, con Botas Sucias, que es un temazo, el que canta es Serpa y le da el toque más comercial para poder salir adelante. Con Botas Sucias está dedicada a la CBS. Efectivamente, con CBS. Botas Sucias. Ah, efectivamente. Tuvieron sus discrepancias, yo creo que tuvieron incluso algún problema financiero porque les impedían salir, bueno, en fin, rollos. CBS ya sabemos que era una multinacional. Yo leyendo un poco la letra me sorprende que dice que tiene solo 11 años. Tienes 15 años y parece que es una vieja. Si esto era el año 81, pues yo pensaba que la CBS tenía más. A lo mejor la CBS... En España. En España, posiblemente, ¿no? Oye, un temazo. Yo recuerdo la primera vez que lo oí. También tengo la misma sensación de que eso era algo diferente. Otros grupos sonaban a lo mejor a lo de siempre, pero este tema sonaba de otra manera. Ahora lo escucho, me suena un poquito... Guitarras un poco más viejas y falta un poco de producción. Pero aquello ya sonaba a otra historia. Con Botas Sucias, Barón Rojo, del año 81, del disco Larga Vida al Rock and Roll. Ya tu prisionero he dejado de ser, pues me he librado. Ahí tiene nada, del año 81, 30 años, ¿no? Sí, señor, este disco está dedicado a la memoria de John Lennon, ¿eh? Le acababan de matar. De asesinar, tío. De matar asesinándole. Sí, que es una forma como otra cualquiera, ¿no? Tenemos un ruido... ¿O solo lo oímos nosotros? No lo sé, pero es un poco... ¡Hala, hala! Venga, habla. Un ruido horrible, se oirá menos. Vamos a poner otro ruido. No seas lila, venga. Vamos con Crocus, una banda suiza, tristemente subestimada, con un gran material. Eso sí, están fuertemente influenciados por AC/DC. Por AC/DC. Pero bueno, eso no es malo, porque Raven está influenciado por Judas y... Eso no es malo si no te vas de lado. En algunos discos yo creo que... Se llegan a ir. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que a Crocus le puede perdonar porque en su momento, y estoy hablando de finales de los 70, principios de los 80, no había tantos grupos que se dedicaban a copiar casi milimétricamente o a AC/DC o a Led Zeppelin. Ahora, macho, es que ahora ya hay muchos que es que dices, joder, tío, vamos a ver si haces algo un poquito más original. Y a Crocus además tenían pues un grupo suizo en aquellos años. Tenían su gracia. Pues hemos rescatado el playing de Outlaw, del sexto LP de 1982, llamado One Bite at a Time. Un disco que definitivamente debes tener. ¿Tú le tienes? Sí, lo tengo, sí, señor. En este yo creo que derivaron un poquito más hacia el sonido más melódico, más... Sí, pero ¿no? Sigue, bueno, ahora lo vamos a ir, que joder. Pues lo de siempre, quieres ir al mercado americano, quieres triunfar y ahí yo creo que... Y ahí suavizas. Sí. Pues nada, con este álbum Crocus nos bombardea con su hard rock de altísima calidad. Desde 1982, Crocus. buenos recuerdos, sí, señor. Bueno. Molan. Pues yo te voy a poner una cosita que tenía preparada para el otro día y que al final no nos dio tiempo. Cat, o como se llama ahora, The Great Cat. Catherine Thomas, una tía que empezó haciendo speed metal o shred metal, que ahora, joder, se ha ido a otra historia. Lo que hace normalmente es una velocidad ultrasónica con un riff ultrasónico de música clásica, un momento intermedio de su cosecha y vuelve a empezar para terminar con un momento ceporro inhumanamente acelerado. Esta chica pues estuvo becada para estudiar violín en el Juilliard College, uno de los colegios más importantes de música clásica para violín. Hizo giras con el violín cuando era jovencita y ella tenía en mente a Malmsteen, Jason Baker o sus Cacophony. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, pues empezó a mezclar los últimos discos. Lo que hace es, nota por nota de Beethoven, por ejemplo, pasarlo a la guitarra. O no lo hacía en Diablada. La verdad que es una auténtica virtuosa, tanto en el violín como en la guitarra eléctrica. Pero, joder, al final yo creo que no la ha llegado a la gente a comprender, porque saca discos un poco cortos, muy metidos en la música clásica, y lo que digo, una velocidad, pues, joder, inhumana, si es que tampoco tiene mucho sentido. Es una cosa. Bueno, ahora ya digo que se dedica más a mezclar esas cosas cuando le graban, porque tampoco, como no se le valora mucho, tampoco saca demasiadas cosas, discos muy cortitos. Se pega una parrafada clásica con speed metal o con shred metal y ala, al siguiente. En este, que es el primer disco en el que todavía se llamaba Cat, hace speed metal. Lo cual, aquí Paco, seguro que te llama la atención. Por ahí bien. Bueno, ahora pues lo que hace es lo que se llama neoclasicismo, pero neoclasicismo pasado de vueltas. Joder. En esta canción no hay sitio ni para melodías dulces ni sutilezas, que es lo que a ti te gusta, Paco. Joder. Menos mal que está poniendo cosas. Y sobrevive gracias a un ego desmesurado. Un ego que yo creo que sería capaz, si tocase junto a Malmsteen, de rinconar a Malmsteen en el rincón en el que le rincona a sus músicos. O sea, la tía tela marinera, ¿eh? Bueno, Cat, Metal Masaya, del primer disco, el Worship Me or Die, del año 87. Un disco que sacó con Roadrunner y que mucha gente aún se pregunta que cómo lo fichó una. Esta es una casilla de las grandes, ¿eh?, dentro del metal. Pero bueno, ahí la tenemos. Cat y Metal Masaya. tremenda la ciudad, ¿eh? La verdad es que yo no he llegado nunca a verla en directo, pero sí que merecía la pena el verlo. Venga, Paco. Venga, pues vamos a continuar con Go Ahead and Die. El nuevo... ¿Este chico no tiene ya otro grupo? ¿Para qué? ¿Para darle trabajo a su hijo o qué? Claro, claro, es el nuevo supergrupo del pionero del metal brasileño Max Cavalera, con su hijo Igor Amadeus Cavalera y el baterista Zach Coleman. ¿Baterista? Muy el baterista. ¡Uy, qué moderno! ¿Cómo se llaman los que tocan la batería? Bateristas. Batería. Eso es un neologismo sudamericano, que lo sepas. Me la agarras con la mano. Cuando quieras. Han parido un LP homónimo que ahora cuando termine con la música me le... ¿Se ha puesto nervioso? Con la música... Uy. Cuando ponga la música hablamos. Guapo, ¿eh? Han parido un LP homónimo que saldrá el próximo junio, pero del que ya han soltado varios temas. Vamos con este crash punk duro y pesado con sabor a thrash que te golpea el jepeto bastante. Nada. Vamos con Go Ahead and Die. Cerro, vamos a poner un poquito de calidad. Yo sé que más te gusta, mira. Steve Ray Vaughan. Sí, señor. Sí que me gusta. Oye, no te oigo. ¿Ahora? No. ¿Me oyes? Nada, no te oigo nada. Ah, es mejor. ¿Ahora sí? Venga, sí, mucho mejor, hombre. ¿Dónde va a parar? Claro, claro, claro. Si te pones el micrófono, macho, la cosa funciona. Sí, señor. A ver, ¿ahora? No contabais con mi astucia. Ni tú contabas con tu micrófono. Sí, señor. Venga. Bueno. Oye, un tiparraco que bebía de dos fuentes fundamentales. El blues clásico de B.B. King o Muddy Waters, maestro donde los haya, y otro maestro como Jimi Hendrix. Y de esa mezcla nació pues una música que dio lugar al ese resurgir del blues rock, sí. Del blues rock y del blues más moderno en los años 80. Hubo un resurgimiento ahí con varias figuras, y para mí el último blues bluesman moderno. Han salido algunos más, pero yo creo que así con categoría. Lástima de su rápida desaparición. Sabes que este tocaba, me parece que en un festival en Montreux, y lo vieron tanto Bowie como... no me acuerdo el otro tío, ¿cómo se llamaba? Y le ofrecieron, Bowie le ofreció tocar en su disco, y tocó en el Let's Dance, tocó las guitarras él, también le ofreció tocar la guitarra en la gira, pero ahí no aceptó, y se grabó su primer disco, el Texas Flood, me parece que fue. En el 83, sí. Que fue un éxito tremendo, al siguiente más éxito, al tercero más éxito. Para el año 86 saca este LP que vamos a poner ahora, el directo, el Life Alive del año 86, y para entonces estaba ya sumergido en una vorágine de drogas y alcohol que le hizo recluirse en un centro de desintoxicación. Y joder, vaya putada. Había grabado por entonces un disco con su hermano, Jimmy Vaughan. Cuando terminan de grabarlo, se van a un festival, East Troy, en el año 90 creo que era, y en el final del concierto hacen una jam session con Eric Clapton, Robert Cray, con su hermano Jimmy. Casi no. Cuando se van del concierto, él coge un helicóptero y hostia tremenda. De Wisconsin a Chicago. Y hostia tremenda, se muere, y 35 añitos. Con él muere, yo creo que es, como decía antes, el último gran bluesman moderno. Y, oye, ¿qué técnica tendría el hijo puta que era capaz de tocar una guitarra que no tenía cuerdas? De guitarra, tenía cuerdas de tender. Sí, eran Joder, era una cosa, macho. Bueno, y sin embargo lo oyes tocar y dices, qué cabrón. Una delicia. Bueno, el disco, ya digo, es una grabación en directo, la Life Alive del 86. El tema Pride and Glory, Steve Ray Vaughan. Heard about Me encanta. Buenísimo. Steve Ray Vaughan. Buenísimo. Continuamos. Fortitude, ¿eh? Séptimo álbum de Gojira. ¿Te gustan? Que sí me gustan. Lo que me sorprende es que te gusten a ti. Si es progresivo, chaval. Pero es... Muy progresivo, cada vez más. Es un progresivo bueno. Ah, no es, ¿qué progresivo bueno sin malo? Sí. A mi parecer, sí. Ah, convendrás sí. conmigo que tú algunas veces pones unas castañas... No convendro contigo. No convendro. Baterista de los cojones. Pues aquí en Fortitude, la banda nos advierte del daño que estamos haciendo al planeta. Pero estos tíos no van de boquilla. Han organizado una campaña benéfica a favor de las tribus indígenas con motivo del lanzamiento de este single que vamos a poner, Amazonia. Llevan más de 200.000 euretes recaudados. O sea, pues a ver, sacan mucho. Estos tíos siguen siendo capaces de dejarnos atónitos con esa alternancia de riffs disonantes y machacones. Sin más dilación. Sí, vamos a hablar más de ellos, tío. Para un grupo que me gusta, vamos a hablar de ellos. Joder, tienen el disco anterior, Magna, que es una auténtica pasada, donde ya apuntaban maneras y aquí ya las han confirmado. Que venían de un death metal que a mí no me llamaba gratamente la atención y que ahora, macho, hasta un pedo que se tiren me gusta. Eso. Acojonantes. Recomendable 100%. Que eso es. Pues ahora sí, sin más dilación, ya he dicho todo lo que tenía que decir. El tercer single de Fortitude, Amazonia. We'll be right back. gusta mucho, Paco. Un poquito, sí, sí. Recuerda al Roots, sí, de Sepultura. En algún momento, bien, sí. Sí, sí, bien. Bueno, oiga, vamos a otro clasicazo, aunque es un spin-off de un clásico. Kiki Downing. Kiki Downing, Kenneth Kiki Downing Jr. Kiki Downing Street, 10. Ha sacado un grupito que se llama Kiki Priest y un LP que se llama, o se va a llamar, Sermon of the Sinner, que va a ser, o sea, lo de Sinner es por, dice que es por el solo de guitarra de esa canción, que va un poquito por ahí. Bueno, creo que es un buen disco, o tiene pinta de ser buen disco, y puede ser una mezcla entre los clásicos Priest y lo que hicieron con el cantante que tiene Kiki Priest, Ripper Owens. Ripper. Yo creo que no es tan duro como los que sacaron con en la época en la que se fue Halford, pero más duro también que lo normal. A lo mejor un punto más allá de lo que es el Painkiller, ¿no? Por ahí. Bien, muy buen tema. Joder, tiene buenos componentes. Está Ripper Owens, que le guste o no le guste a la gente, es una máquina cantando. Alcanza cualquier nota, llega a lo que sea. Tal vez se esté quedando, como hemos comentado en alguna ocasión, en una nube de nada, porque sí, es un poquito... El perejil de todas las salsas, pero no llega, canta aquí, canta allí... El... Soldado de fortuna, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, lo que le tiene, requieren a cantar va. No tiene un proyecto propio. En la banda está Les Binks, aunque el disco lo ha grabado, pero ahora en directo no está él, está... Les Binks es el batería del Killing Machine. El baterista. Y el Stanley Class. Y el sí, sí. Stanley Class. Ese. Y el directo en Unleashed. Y el Unleashed the East. Es. Un disco que tiene muchas críticas porque está un poquito retocado, dicen. Como la mayoría de los discos en directo. Bueno, decía que es. Sin él, The Case es el batería para la gira y el que sale en el vídeo. A mí me sorprendió. Digo, coño, este no es Les Binks, este tío muy jovencito. Aggie Mills, que es el guitarrista que hace los dobleces en el disco, que parece a Richie Faulkner, y un tío como Tony Newton, que en el bajo, ¿no? En el bajo, que viene de Voodoo Six, que es el grupo del que venía también Richie Faulkner. ¿Por qué el guitarrista este, el Aggie Mills? Pues porque produjo un par de discos de Hostile, no sé cómo se pronunciará en inglés. Hostile. Que los discos de este grupo los produjo Kiki, por eso, bueno, buen guitarrista también, ¿eh? Buena imagen, en fin. Pues bueno, un tema de alta velocidad que habla de cómo el metal llegó antes de que las masas estuviesen preparadas para él. ¿Cómo empieza el grupo este? Pues yo creo que hicieron, Kiki hizo un concierto de grandes éxitos de los Priest, llamó a Les Binks, llamó a Tony Newton y, como digo, a Jim Mills. Y se unió estaba Dave Elfson de Megadeth. La cosa funcionó y bueno, pues siguieron para adelante. Se espera que Les Binks, que debe tener un esguince, pero que a su edad, un esguince que es una cosa pequeñita, pues a su edad es mortal de necesidad, se incorpore a la gira. El tema Hellfire Thunderbolt, y yo creo que es un pepinazo, y esperemos que el disco sea del mismo nivel. Venga, con Kiki Priest y Hellfire Thunderbolt. Fire. Press on me, can you see? Nigga, here's a war. parece un pepinazo, ¿eh? Muy buenos. Joder. Sí, señor. Heavy metal. Sí, además lo que nos toca la guitarra, el solo en la parte que hace Kiki, suena mucho a Ayudas. Me recuerda. Tremendo, tremendo. Qué raro, ¿verdad? Sí. Que suene a Ayudas. Bueno, nos vamos hasta a Coruña para presentaros a Noxo, una banda de impresentables pandereteiros que le entran al punk, al rock, al hardcore e incluso al metal. Son capaces de destrozar cualquier estilo. Nos presentan su EP Apocalipsis y vamos a pinchar el primer tema a Planilleira, que está en gallego, yo el gallego lo tengo un poquito abandonado, a Planilleira, ¿eh? Os porcos pandereteiros, Noxo. Llaman o choro, os bronces da Grecia, cobrouse o mar a súa cuota pesqueira. Veixe un sorriso nos beizos da vella, sabe que a morte ya couga xaneira. Quiso primero vender a súa alma, probou despois a venderse na cama. Só lle quedaba vender as súas paguas nas negras noites de dor e de ansia. A que cheiran os mortos, dime ti, miña bella. A mi cheiran a paz, a carón da lareira. Mira los ojos, a negra sombra, discas veces durme codemo. Viste de negro, escuro e perpetuo, e hasta o cacique tenlle respeto. Conta a lenda que non te aldea, donde quixeron pagar un enterro. Pincho difunto que era jaiteiro, anda a tocar as portas do inferno. A que cheiran os mortos, dime bella rameira. A mi cheira má paz, díxome a Planilleira. Bueno, vamos a poner como obituario a Talas. Se ha muerto, yo creo, hace un par de semanas Phil Naro, que atendía el nombre de Philip Sampognaro. Entiendo que se llamase Phil Naro, porque si no, joder, vaya apellido. Bueno, tuvo un cáncer en el cuello que lo superó y al final se trasladó a la lengua, y con este, a los 63 años, como dices tú, Paco, dobló la servilleta. Eso es. Iban a sacar un nuevo LP, se habían juntado Billy Sheehan, no sé si ha hablado, es Talas, el grupo... Sí, sí, de Billy Sheehan. Billy Sheehan, el bajista de Billy Roth, y también con Steve Vai. Y Mr. Big también. Y Mr. Big. Yo lo he visto en Madrid un par de veces con Steve Vai, y creo que es el mejor bajista que he visto tocar en directo. También con los... ¿No está en los Winery eso? En Winery. Winery y el Son... Sí, bueno, y Sons of Apollo. En Sons of Apollo. También lo hemos visto con Winery 2, pero yo de verdad no he visto a nadie tocar el bajo como ese tío. Máquina, hace tapping ahí... Para mí... Podría poner una comparación con Myung, John Myung de Dream Theater, pero este tío yo creo que es mejor. Ha desarrollado el sonido del rock, joder, del bajo. Qué pasada. Es que además es de los pocos tíos que tocando el bajo dejas la mirada aparte al guitarra o al cantante y te vas a mirarle a él. una máquina, tío. Pues eso, iban a sacar un LP a finales del 2021 con Talas, creo que lo tienen grabado, pero bueno, en fin. Ya digo, la historia es que cuando David Lee Roth se fue de Van Halen, reclutó a Billy Sheehan, que lo conocía de haberlos teloneado con Van Halen, y Phil Naro continuó con ellos un tiempecito muy corto, con Jimmy DeGrasso y Al Petrelli, viejos conocidos de este mundillo, pero al final se lo dejó y se fue a Canadá a sustituir a otro famoso, a James Labrie, en el grupo Connie Hutch. Eddie Kramer también le llamó para grabar un par de canciones en el LP de Peter Criss, Cat One, tocó un par de temitas en él, y tiene otros tres discos en solitario. Vamos a poner un tema del Live Hit, Live barra Hide, Speed on Ice. Es un tema que todos conocemos porque lo grabó también David Lee Roth, el Sea Boy. Sí, en el primer Eat LP. En el Smile, ese. En el Eat and Smile, sí. Sonrisa salvaje, ¿no? El tema, bueno, pues muy conocido. De hecho, Billy Sheehan lo sigue tocando incluso cuando va con Steve Vai en directo. Este tema lo toca. Yo creo que fue lo más conocido que hizo con ellos. El tema, repito, Sea Boy de Talas en directo. Y nos vamos. Sabéis que podéis escucharnos por la radio en directo a estas horas, 5:30, y en remisiones pues a las 12:30 y 7:30 de la mañana, o bien por la página web de Radio Arremato. ¿Arremato? Arremato. Arremato y remato. radioarremato.net, y dentro del menú, pues donde pone archivo sonoro, Ahí encontraréis todos los programas que hemos emitido esta temporada y las cuatro anteriores, que ya van cinco, macho. Tararido. ¿Dónde más, Paco? Pues estamos en asaltomataradiorock.com el domingo a las 21 horas. Y en los mejores y en las peores también, plataformas de internet. Claro que sí, venga. En todas las cositas. Un abrazo a todo el mundo. Adiós con la manita. Radio Arrebato. Búscanos en Radio Arrebato.